Somos los de la combi Corcovado, portuñoles tirando de las faldas de un guía que a los pies macizos del Redentor pone los brazos en cruz como diciendo: hasta aquí llegamos. Algo de la altura nos marea, es una percusión que se eleva de los otros, fantasías golpeando en redondo, ellos avanzan sobre su carnaval de todos, una bandera que dice escola, nos desorienta más porque al tam tam de las voces se suman, las nuestras también, ya somos disfrazados, una fauna dejada de la mano de Dios, los que bailan y los que ven bailar, inauguramos el mismo carnaval, 2001 y todo es como siempre, al otro lado del Cristo el precipicio, y todos sin embargo marchamos esta marcha de ciegos sobre los pasos que le debemos a la música, loca fantasía de una escuela de vida donde se aprende golpe a golpe, que los de arriba y los de abajo, que los de abajo con los de arriba son distintos, diferentes a costa de lo mismo, son al borde mismo de un idéntico abismo, el tamboril que se adelanta si detiene su tam tam para el santo y seña, hasta aquí llegamos. Pero hay más. Nosotros, los de la combi en éxtasis foráneo, vamos a dejar nuestros disfraces de hotel, vamos a colgar nuestra bermuda en estandarte de una ventana abierta al morro y que nos reconozcan. Pueblito que baja y se pierde, ni raza, ni nación, ni religión, del argentino la parte en camiseta, lo que transpira destiñe al Che, hay una diáspora subida al Corcovado, parte por parte acudimos a esa cruz, sin raza, sin nacionalidad, sin religión, ya fuimos clavados pero aún no somos, tan portuñoles, tan ladinos, tan idillistas, no somos suicidas, aquí no ha pasado nada, solo se trata de lumpenes peregrinaciones, de un día más por Río de Janeiro, visa de turista, boleto de ida y vuelta, no empujen, ya quedamos atrás, pasó de largo la parada del milenio, bájense ahora todos, precipiten que hasta aquí llegamos.